Vamos a continuar con nuestro curso de teología sistemática y hemos estado estudiando juntos los temas introductorios de la teología. Ahora vamos a comenzar a hablar de la doctrina de la Biblia, que también llamamos, ¿cómo se llama? Bibliología. Gracias, bibliología. Y en esta sección vamos a considerar 8 cosas importantes con respecto a la doctrina de la Biblia. Vamos a hablar de la revelación, de la inspiración plenaria y verbal, de la perspicuidad de las Escrituras. Vamos a hablar del método de interpretación de la Biblia, de su autoridad, de la inerrancia o infalibilidad y de la suficiencia y de la preservación de la Biblia. Son muchos temas en este primer video de la doctrina de la Biblia. Vamos a hablar entonces de la revelación y de la inspiración plenaria y verbal. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar diciendo una vez más, de todas las doctrinas de las Sagradas Escrituras, esta es la más importante, lo dijimos en el video anterior, porque de ella se desprenden todas las demás. ¿Está claro? Todas las demás vamos a usar nosotros la Biblia como punto de partida. Entonces vamos a comenzar hablando de la revelación. ¿Qué es la revelación cuando hablamos en términos de teología, de bibliología? La revelación, ¿alguien quiere leer fuerte y claro por acá? A ver, Martín, ¿puedes leer? Su revelación. Dios se ha dado a conocer al hombre por su revelación. General. Anoten ahí en la línea en blanco. General. Hay dos tipos, digamos que dentro de la revelación decimos que hay dos tipos de revelación que Dios nos ha dado. La revelación general y la revelación especial. Es la otra línea que tienen en blanco. Llenen ahí. Revelación especial. Cuando estamos hablando de la revelación general, estamos hablando de la creación, también estamos hablando de la conciencia, ¿sí? Es lo que Dios deja a conocer a todos los seres humanos, porque todos los seres humanos tienen acceso a estas dos fuentes. ¿Cuáles dos fuentes? La creación y la conciencia. ¿Está claro? Eso es revelación general. Lo que se puede conocer de Dios a través de la observación de la creación, del estudio de las ciencias, y también a través de la conciencia. Ya citamos en otro momento el Salmo 19 que dice: los cielos cuentan la gloria de Dios. O sea, a través de la contemplación del cielo, de las cosas creadas, aprendemos de Dios. Romanos 1 dice que los atributos de Él, de Dios, su poder y su divinidad se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas. Por medio de la creación, nosotros sabemos muchas cosas acerca de Dios. ¿Está claro? Y también en nuestra conciencia tenemos entendimiento de lo que es bueno y lo que es malo. Que esa es una evidencia moral de la existencia de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, moralidad quiere decir saber entre el bien y el mal y hacer el bien. Y la conciencia, el ser humano, todos tienen una percepción de eso, y Dios nos hizo así. ¿Está quedando claro? Claro. ¿Sí? Sí. Revelación general. Por otra parte está la revelación especial. Entonces Dios se ha dejado conocer, es revelación, se llama revelación porque Dios tomó la iniciativa de darse a conocer. ¿Está claro? En términos generales, por la creación y la conciencia, y en términos especiales, por medio de Cristo y de la Biblia. ¿Sí? Es decir, por medio de los preceptos, sus palabras, y por medio de la persona de Cristo. Dios se dio a conocer de manera personal en Cristo. ¿Sí? Hebreos 1, 2 y 3. Vamos a leer ese pasaje de la Escritura. Hebreos 1, 2 y 3. Voy a buscarlo aquí. ¿Ya lo tiene? Bueno, yo también aquí lo voy a poner en la pantalla. Observen lo que dice la Biblia de las Américas. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas. ¿De qué manera les hablaba Dios a los profetas? Sueños, sueños, ¿verdad? Visiones, la voz audible de Dios mismo, ¿o no? Ángeles. ¿Verdad? Por ángeles, mensajes de ángeles, ¿sí? Bueno, el Urim y el Tumim eran unos objetos que se usaron en el Antiguo Testamento a través de los cuales los antiguos discernían la voluntad de Dios. No sabemos exactamente cómo, pero sí dice la Biblia que esa función tenía. Muchos medios, dice, que Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días, nos ha hablado ¿por quién? Su hijo. Nos ha hablado por su hijo. Y de su hijo dice, quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo el universo. Él, el hijo, es el resplandor de su gloria. Cuando usted mira el sol, ¿qué es lo que mira? Usted no mira el sol, usted solamente mira la luz que irradia el sol. Usted dice, ay, estoy viendo el sol, pero no está viendo el sol, porque el sol no lo alcanza a ver, está detrás de la gloria del sol, del brillo, de la radiación que da el sol, la emanación. Entonces podríamos decir que sí es el sol, pero no es el sol, ¿verdad? Es el sol porque, pues, sí es el sol, pero estrictamente hablando, no es el sol, es la parte visible del sol para nosotros, son los rayos del sol, es la irradiación del sol, porque el sol es tan intenso que es imposible para nosotros verlo, o lo puedes ver al costo de tus córneas, ¿verdad? Te le queda mucho rato, empiezas a ver el circulito y ya después todo negro, ya no ves nada. Bueno, a Dios no le podemos ver, lo que vemos es a Cristo, ese es Cristo, ¿me entienden? Vuelvo a leer, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, entonces a través de Cristo nosotros vemos a Dios. En otras palabras, Cristo es la revelación más grande de Dios mismo porque es Dios mismo. ¿Me doy a entender? Es revelación especial. Y también las palabras de Dios que fueron inspiradas y que nos quedaron consignadas a nosotros en las Escrituras. También es revelación de Dios. ¿Está claro? Muy bien. Entonces, en 2 de Timoteo leemos nosotros, si ustedes recordarán, algunos hasta de memoria lo saben. 2 de Timoteo 3:16, observen. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y la palabra inspirada significa soplada o exhalada. ¿Saben qué es exhalar? Es lo contrario de inhalar. A ver, inhalen, sostengan, exhalen. Eso que salió de la boca invisible de Dios es su palabra. Eso es lo que dice el versículo. Toda la escritura es exhalada, teopneustos es en griego, te de teos y neustops significa exhalar de Dios, es el aliento de Dios. La escritura es la revelación del conocimiento de Dios. Esa es la revelación especial. ¿Está claro? Sí. Muy bien, entonces vamos a seguir con nuestra lectura. Estamos explicando qué es la revelación y que hay, en términos generales, dos tipos de revelación. ¿Alguien quiere leer después de 2 Timoteo 3:16, por favor? Marcos. Aunque la revelación general de Dios nos permite saber de su existencia, de su poder, de su autoridad, de su justicia y bondad, no nos permite conocer de su salvación, la cual sí queda claro mediante la revelación especial. Porque aunque es valiosa la revelación general, es imperfecta, es incompleta en el sentido, no que sea defectuosa, sino que no es suficiente para dar salvación o para conducir a la salvación. ¿Estamos de acuerdo? Correcto. Muy bien. Ahora vamos a pasar al segundo punto, la inspiración plenaria y verbal. Diga plenaria. Plenaria. Y verbal. Y verbal. Plenaria significa completa. ¿Sí? Total. Es decir, toda la escritura es inspirada por Dios. Y cada una de sus partes. ¿Está claro? Toda la escritura es inspirada por Dios. y cada una de sus partes. Plenaria significa toda. Toda. Y verbal significa cada palabra. ¿Está claro? Por eso estudiamos, por eso hacemos exégesis y prestamos atención a la gramática de cada palabra, porque creemos que es inspirada por Dios, no solamente el todo, sino cada una de sus partes. ¿Está claro? Sí. Porque creemos que la Biblia es revelación escrita de Dios al hombre, y de esta manera los 66 libros de la Biblia, como nosotros los tenemos en español o en inglés, constituyen la palabra de Dios plenaria. Ya tienen ahí ustedes, ¿verdad? Inspirada en todas sus partes. Por igual. Primera de Corintios 2, del 7 al 14. Vamos a ir. Segunda de Pedro. Dice el 20 y el 21. Dice: pero ante todo, sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Pues ninguna profecía fue dada jamás por acto de voluntad humana, sino que hombres de Dios, dice ahí, inspirados por el Espíritu Santo, hablaron de parte de Dios. Quiero hacer una aclaración, porque esta palabra inspirados no es la misma que vimos antes. Les voy a enseñar aquí en griego. Ustedes pueden ver aquí esta palabra que tengo aquí. La otra que les dije era la palabra theopneustos, pero esta no es, esta es fenómenoi. ¿Ven? Esto es un participio en griego del verbo fero. Miren, aquí está, se lo voy a poner. El verbo fero, aquí se ve, ¿lo ven? Fero. ¿Y fero qué significa? Llevar, o cargar, o acarrear, traer. Entonces, aquí volviendo al texto, la palabra que dice que ellos fueron inspirados realmente no está diciendo que ellos recibieron, que ellos eran inspirados. Lo que está diciendo es que ellos fueron llevados. Ellos fueron llevados. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Hablaron de parte de Dios. Observan entonces, los inspirados no son los autores, son los escritos. ¿Me doy a entender? Los autores fueron llevados por el Espíritu Santo. ¿Sí me doy a entender o no? Las escrituras, la Biblia, es lo que es infalible, no los autores. ¿Entienden? No son los hombres, son los escritos. Esta es revelación especial, y los hombres fueron los medios por los cuales fue dada la revelación. ¿Me doy a entender? Por eso, nuestra máxima autoridad para nosotros como creyentes bíblicos es la palabra de Dios, no los apóstoles. Ni siquiera fueron los apóstoles originales, fueron la enseñanza, la doctrina de los apóstoles, los escritos que Dios inspiró a través de los apóstoles y los profetas. ¿Me doy a entender? Así que eso de que los apóstoles son infalibles no es cierto. Ni los papas, ni los apóstoles, ni los apóstoles originales, menos los apóstoles falsos que existen ahora. ¿Ok? Sí son apóstoles falsos. Bien. Entonces, volviendo a la inspiración plenaria y verbal, vimos eso entonces, que la escritura es inspirada. Vamos a 1 Corintios 7, versículos 2 y 3. Digo, 1 Corintios 2, versículos 7 al 14. ¿Ya lo tienen? ¿Quieren leerlo, Ani, por favor? El 7. 1 Corintios 2, versículo 7. Sí, por favor. Sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que, desde antes de los siglos, Dios predestinó para nuestra gloria. Estamos hablando de ese conocimiento, ¿verdad?, de Dios, que nos reveló su sabiduría. Prosigue. La sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si la hubieran entendido, no habrían crucificado al Señor de gloria. Adelante. Sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. Gracias. Ahí habla de cómo Dios ha dado a conocer su sabiduría eterna, ¿verdad? Sí. A través de los hombres que él con su Espíritu llevó para darnos las Escrituras. Entonces ya vamos a este asunto, la inspiración plenaria. Y también le llamamos la inspiración verbal, porque dice que la palabra de Dios es una revelación objetiva proposicional. Proposicional, diga proposicional. Proposicional. ¿Saben qué significa una proposición? Una proposición es un enunciado, una oración de palabras. Entonces, Dios no solamente nos dio las ideas generales, es decir, Dios no inspiró a los apóstoles y a los profetas como decir, mira Isaías, mira Zacarías, yo como que les quiero explicar a ellos del Mesías, inviéntate una parábola cuya moraleja final, una fábula, algo, y que sea el Mesías, ahí como tú quieras. No fue así, ¿entienden? Sino que Dios hizo un increíble, sobrenatural mezcla de sus pensamientos con la personalidad de ese autor, y él bajo el Espíritu Santo empezó a escribir, y lo que iba escribiendo era lo que él quería y al mismo tiempo lo que Dios quería que quedara escrito. ¿Me voy a entender? Entonces, cada una de las palabras Dios toma responsabilidad de ellas. Por eso no solamente las ideas son inspiradas por Dios, las proposiciones, los enunciados, las oraciones gramaticales. ¿Está claro? Eso significa que es una revelación proposicional, es decir, las palabras. Proposicional. ¿Está claro? Bien. Entonces, es una revelación objetiva. Objetiva significa concreta, no es así nebulosa, así que subjetiva, así como que lo que tú sientas, lo que... No, no, no. Es lo que él dijo con precisión. Y es proposicional porque lo dijo por medio de palabras. Palabras estructuradas de manera lógica. Eso se llama inspiración verbal. Miren, 1 Tesalonicenses 2:13. Por esto también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis de nosotros la palabra del mensaje de Dios, la aceptasteis no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es. ¿Qué? Palabra de Dios. ¿Observan eso? Eso dice Pablo. Aunque se las dijimos nosotros, no era de nosotros. ¿De quién era? De Dios. De Dios, ¿verdad? La cual también hace su obra en ustedes que creen. Y el otro pasaje que vamos a leer es el que ya habíamos leído, volver a leer el versículo 13 de 1 Corintios 2. De lo cual también hablamos, no con... palabras sencillas. ¿Qué dice? ¿Palabra o palabras? Palabras. ¿Por qué dice palabras? Porque son muchas. Es decir, la Biblia es la palabra de Dios en término genérico, es el mensaje de Dios, en ese sentido entendemos palabra, pero también la Biblia contiene las palabras, literales palabras de Dios. ¿Me entienden? Sustantivos, adjetivos, verbos, adverbios, artículos, pronombres, interjecciones, todo eso ustedes ya se saben de memoria desde que estudiaron el curso Cómo Estudiar la Biblia. Ya sé, los principios de interpretación bíblica. No me lo repitan, ya me quedó claro. Cada una de esas palabras que Dios usó y puso juntas para comunicar su mensaje son inspiradas por Dios también. ¿Está claro? Por eso le prestamos atención y cuidado a las palabras, porque son palabras de Dios. Entonces, inspiración verbal es que cada palabra absolutamente inerrante en los documentos originales, infalible y exhalada por Dios. Eso es lo que estamos tratando de aclarar cuando hablamos de la inspiración plenaria y verbal. ¿Está claro? Número 3, su claridad. La escritura no es un conjunto de documentos misteriosos, encriptados, como muchos piensan, sino que son escritos claros, correctos, son entendibles. Aunque la Biblia contiene misterios, porque Deuteronomio 29:29 dice que las cosas ocultas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Entonces, sí hay cosas que no se entienden siempre fácilmente, que se van ampliando en su revelación de manera progresiva, es lo que llamamos revelación progresiva. ¿Me explico? Pero hay muchas cosas que son muy claras. Entonces, aunque la Biblia contiene misterios, su mensaje es, claro. En términos generales, a esto lo llamamos perspicuidad. Diga perspicuidad. Cuando usted oiga la perspicuidad de la Biblia, ¿de qué está hablando? La claridad. Claridad. ¿Por qué no escogen palabras fáciles, pastor? Yo no sé, pregúntenle a los teólogos, pero pues ya las pusieron, ahora hay que aprendernoslas, ¿verdad? Si no las quiere usar, pues al menos las puede entender. ¿Está claro? Muy bien, esa es la perspicuidad de las escrituras. Ahora, en cuanto a la interpretación. La interpretación de la Biblia creemos es la correcta porque es la que usaron los profetas y los apóstoles y nuestro Señor Jesucristo. Es la interpretación literal, gramatical e histórica, afirmando la creencia de que los capítulos de apertura de Génesis presentan la creación en 6 días literales. En Génesis 1:31, recuerdan ustedes, el Señor dijo, una vez que hubo terminado de crearlo todo, dice, voy a ir al texto de Génesis 1:31. Dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el sexto día. Entonces, si no son días literales, ¿qué es eso? Tarde y la mañana, el día sexto. ¿Me doy a entender? Si estos no son días literales, si no son eras, entonces, ¿cómo explicamos eso? ¿Sí? La palabra día, yom, en hebreo, pues estaba refiriéndose en términos literales, en casi todos los pasajes del Antiguo Testamento que se usa es día de 24 horas. ¿Ok? Entonces creemos una interpretación literal. Y sigo leyendo. Gramatical, histórica. En Éxodo 31:17, leo esto. Dice, es una señal entre yo y los hijos de Israel para siempre. Está hablando del dice, pues en 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra, y el séptimo día cesó de trabajar y reposó. Entonces, en el pasaje anterior vimos que el sexto día, mañana y tarde, Dios terminó su creación. ¿Está claro? Sí. Y luego aquí en este pasaje dice que el Señor en 6 días hizo los cielos y la tierra. Entonces, si lo que duró el sexto día no dura lo mismo los otros días, ¿cómo los usas así? ¿Cómo usas este pasaje de decir que en 6 días el Señor creó todo? Si no, el primero es que el último, el sexto, sí fueron 24 horas. Pero los otros no, pues fue toda la era paleozoica y mesozoica y... No se puede. ¿Está claro? No estoy negando que existieron los dinosaurios ni que hay fósiles. Lo que no aceptamos es la interpretación del registro fósil, que quiere convencernos toda la corriente evolucionista que tuvo que haber sucedido en un lapso de miles de millones de años. Existen los fósiles, claro, pero también existen contradicciones imposibles de explicar para la teoría evolucionista, ¿verdad? Pero no es clase de eso, ya habrá tiempo para eso. Bueno, volvamos entonces. Puede haber varias aplicaciones de algún pasaje en particular de las escrituras, pero no hay más que una interpretación verdadera. Quiero explicar esto porque cuando el Señor Jesucristo y los apóstoles citan el Antiguo Testamento, a veces Los lectores creen que el Señor Jesús está reinterpretando el Antiguo Testamento. Pero voy a hacer una corrección a esa. Recuérdense que el proceso del estudio bíblico tiene observación, interpretación y aplicación. Hay una sola interpretación correcta para cada pasaje de la Escritura. ¿Está claro? Pero hay muchas posibles aplicaciones o ramificaciones. ¿Me doy a entender? Entonces, a veces el lector novato carece de pericia al darse cuenta que puede ser que el autor del Nuevo Testamento no está citando una interpretación del Antiguo Testamento, sino una aplicación de cierto pasaje del Antiguo Testamento. ¿Entiendes? Entonces, las aplicaciones son muchas. La interpretación es una sola. Así que no significa que está reinterpretando el Antiguo Testamento. Lo que probablemente está mostrando es cómo se aplica o se cumple un pasaje entre sus diversas ramificaciones. No está alterando la interpretación, está aplicándola. Entonces, cada pasaje se debe revisar en su contexto. ¿Me doy a entender? Porque no hay contradicciones en la Sagrada Escritura. Bien, una sola interpretación verdadera. El significado de las Escrituras debe ser encontrado al aplicar de manera diligente el método de interpretación literal, histórico, gramatical, bajo la iluminación del Espíritu Santo. ¿Por qué? Pues porque el Señor Jesús dijo claramente que para eso tenía el Espíritu Santo, para guiarnos a toda verdad. No podemos entender la palabra de Dios si no hemos nacido de nuevo, si no somos cristianos. No se puede. ¿Cómo lo sabemos? Porque la Biblia es muy clara en eso. Vamos a ver algunos ejemplos. Juan 7:17. Si alguien quiere hacer su voluntad, sabrá si mi enseñanza es de Dios o si hablo de mí mismo. El otro pasaje que tenemos, Juan 16:12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad. Salud. Ya habíamos leído antes, voy a leer nada más el versículo 12 al 14 de 1 Corintios 2. Dice, el 14 nada más. El hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad. Y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. Entonces, no podemos entender la interpretación correcta de la Biblia sin el Espíritu Santo. Nos resulta imposible y necio. Locura, dice también en otro lugar la Escritura. 1 Juan 2:20. Vosotros tenéis la unción del Santo y todos vosotros lo sabéis. A lo que se refiere ahí es a la presencia del Espíritu Santo en nosotros que nos guía a entender toda la verdad. ¿Ok? Bueno. Entonces, ¿alguien quiere leer la responsabilidad en delante? La responsabilidad de los creyentes consiste en estudiar para llegar a la verdadera intención y significado de las Escrituras, reconociendo que la aplicación apropiada es obligatoria para todas las generaciones. ¿Está claro? Esto es solo un breve repaso de lo que ya hemos estudiado en cómo estudiar la Biblia y principios de interpretación. También hicimos un breve repaso en el principio del curso, predicación expositiva. Bueno, observación, interpretación y aplicación. Una interpretación, muchas posibles aplicaciones. ¿Está claro? Bien. Ok. Entonces, ¿cuál es el trabajo nuestro? Pues es usar el método correcto para interpretar la Escritura y aplicarla bien. Ahora vamos a hablar de la autoridad de la Biblia. En este video estamos dedicándonos a considerar la perspicuidad, la interpretación y la autoridad de la Biblia. ¿Quiere leer otra persona, por favor? Fuerte y claro. Su autoridad. La Biblia constituye la única forma, norma infalible. Infalible, para los que toman nota ahí en el espacio en blanco. Diga infalible. Infalible. Falible significa fallar. Infalible, no, imposible de fallar. ¿Sí? Norma infalible, continúa. de fe y práctica. El Señor dijo en Mateo 5:18. A ver, alguien lea la pantalla. Mateo 5:18. Porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que todo se cumpla. ¿Está claro? ¿Verdad? Entonces estamos diciendo infalible. Infalible. Se va a cumplir porque se cumple. Eso dice el Señor. Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Juan 10:35. Si aquellos a quienes vino la palabra de Dios los llamó dioses, y la escritura no se puede violar. ¿Sí? ¿Y eso qué es? Ahorita no tengo tiempo para explicar. Ya leímos el de Juan 16, que dice que el Espíritu Santo nos guiaría a toda verdad. En Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es decir, la norma para santificarnos, la verdad infalible. 1 Corintios 2:3 ya leímos. 1 Timoteo 3:15 al 17 también dice: desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales pueden hacer llevar a ver cómo dice. Las cuales pueden dar la sabiduría que te lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y el 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. ¿Cierto? Sí. A ver, déjenme cierro todas estas ventanas. Ok, entonces, siguiendo. Hebreos 4:12. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. La verdad de las escrituras está en una posición en la que juzga a los hombres, quienes nunca están en una posición de juzgarla a ella. Este fragmento y otros anteriores los saqué de la Biblia de Estudio John MacArthur en el apartado del resumen teológico. Me gustó cómo lo dijeron, entonces no reinventé la rueda, solamente estoy citando a ellos. ¿Ok? ¿Está claro? Eso es en cuanto a la autoridad. Es la autoridad final, la Biblia. No el pastor, ni tampoco el diácono, ni el anciano, ni el que más ofrendó. ¿Verdad? Es la palabra de Dios. ¿Sí? Bueno. 6. Su inerrancia. Es algo parecido y diferente a la vez. ¿Está claro? Muy bien. ¿Quiere leer, por favor, alguien? A ver, alguien que no haya participado ahí atrás, Jesús. ¿La inerrancia? Sí. Dios habló en su palabra escrita mediante un proceso doble de... Ah, dice, un proceso doble de autores. De autores. ¿Sí? ¿Por qué doble? ¿Quién es el autor de la escritura? Dios. Pues Dios, pero no solo Dios. Hombre, el autor humano. ¿Verdad? Entonces es un de doble autoría, un proceso doble, de doble autor o de doble autoría. Prosigue. El Espíritu Santo guió de tal manera a los autores humanos que a través de sus personalidades individuales y diferentes estilos de escritura, compusieron y escribieron la palabra de Dios para el hombre. Segunda de Pedro 1:20-21. Que leímos hace un rato en el otro video, cuando decíamos que ellos fueron llevados por el Espíritu Santo, los profetas, ¿sí? Dice, ellos la escribieron sin error, escriban ahí en el espacio en blanco, sin error. En el todo, plenaria, o en parte, verbal. ¿Está claro? ¿Sí? Prosigue. Cuando la Biblia es interpretada debidamente, no afirma nada que sea falso ni contrario a los hechos. Por eso es inerrante. ¿Verdad? ¿Dice o no dice mentira la Biblia? No, no lo dice. ¿Seguros? Seguros. Con que Dios os ha dicho que moriréis, no moriréis. ¿Era verdad o era mentira? ¿Está en la Biblia o no? Entonces, ¿tiene mentiras o no tiene mentiras? Bueno, cita mentiras, pero no es mentirosa. No es errática, no es falible. ¿Está claro? Tengan cuidado porque alguien nos puede dejar ahí engañar con un juego de palabras, ¿verdad? Sí, la Biblia cita mentiras de algunos, ¿verdad? Pero no está validándolas. ¿Ok? Bien. Eso es en cuanto a la inerrancia. Sí, la escritura no tiene errores. Cuando encuentres un aparente error, es solamente eso, aparente. Necesitas dedicar un poco de más estudio. Ahora vamos a hablar de la suficiencia de la escritura. ¿Alguien quiere leer, por favor? Yo leo. Sí. La suficiencia. La Biblia contiene todas las palabras que Dios quiso que en su pueblo tuviera en cada etapa de la historia. La escritura es... completa. Completa. Escriba. En sus 66 libros, aparte de ella... no hay. Aparte de la Biblia, no hay qué. Otra lámpara espiritual para saber qué creer y cómo vivir agradando a Dios. El Salmo 19, en los primeros 6 versículos, nos habla de la revelación general. Y del versículo 7 al 11, de la revelación especial. Esa palabra escrita es perfecta. ¿Se acuerdan del Salmo cómo lo dice? La ley del Señor es perfecta, restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor, como pueden ver, el autor usa diferentes términos para referirse siempre a la palabra escrita de Dios. ¿Observan eso? Entonces, este es un tema muy importante. ¿Ustedes creen que la Biblia es suficiente, sí o no? Sí. Si la Biblia no es suficiente, entonces necesitamos nuevas revelaciones. Si la Biblia no es suficiente, usted necesita el profeta. Usted necesita el sueño. Usted necesita la visión. Usted necesita la palabra de conocimiento del ungido ese, según él, ¿no? Perdón. El problema es, cuando usted se va a trabajar, ¿se puede llevar al profeta con usted? Tiene que tomar una decisión, ¿verdad? Entonces, ¿y si se va de misionero? Dios nos va a dar profetas allá. Ya nos los dio. Se llaman a Isaías, Pedro, Juan, Moisés. Esos son los profetas. Garantizado. Ahora, ¿no podría Dios darle un sueño a una persona? Pues Dios puede hacer lo que Él quiera. Lo que estamos diciendo es, no necesitamos eso. Ya tenemos lo suficiente. Un cristiano puede vivir su vida entera, nunca oír un sueño y ver una visión y tener ninguna revelación sobrenatural de Dios, y no le falta nada. Tiene todo lo que Dios quiso que fuera necesario para su vida piadosa y para su ministerio, que es la Biblia. ¿Me entienden? Lo demás es pilón, como dicen en México, es ganancia o es falso. Entonces hay que tener mucho cuidado. No debemos estar preocupados ni persiguiendo experiencias estáticas, porque son muy peligrosas. Es muy peligroso darle prioridad a eso y descuidar el estudio de la palabra de Dios. Si alguien dice que Dios le dio un sueño y todo eso, entonces nosotros lo escuchamos con respeto. Nosotros no necesitamos eso porque tenemos la palabra de Dios, es suficiente. ¿Me entienden? Si la persona nos quiere hacer sentir culpables o menospreciarnos porque solo descansamos en la autoridad de la palabra de Dios y no tenemos ni procuramos esas experiencias, la que esté equivocada es la persona. Nosotros no tenemos nada que temer, tenemos la Sagrada Escritura. Miren cómo Pablo dice, les voy a enseñar un ejemplo. En 1 Corintios 14, ahí hay un debate acerca de los dones. 1 Corintios 14, cerca del final. Lo había escrito mal, pastor. Sí, lo escribí mal. 1 Corintios 14. Entonces dice al final del capítulo, observen, 37. Si alguno piensa que es profeta o espiritual, dice el apóstol Pablo, esto nos da a entender que había gente así en la iglesia, ¿sí o no? Sí. ¿Verdad? En la iglesia había dones proféticos, gente que recibía revelaciones del Espíritu Santo y daba esas palabras a la iglesia. Y aquí está Pablo desde Éfeso escribiéndoles esta carta, ¿sí? Se las escribe y le dice, si alguno piensa que es profeta o espiritual, ¿Qué dice después el versículo? Observen eso. Reconozcan que lo que se escribe es del Señor. ¿Qué está diciendo? Si ustedes creen que son profetas, todos reconozcan que lo que le estoy escribiendo es más. ¿Por qué? ¿De dónde lo sacó? Mandamiento del Señor. O sea, ¿qué está diciendo Pablo en un versículo como este? Las escrituras más autoritativas que lo que ustedes dicen. Si de veras son profetas de Dios, saben que esto viene del Señor, no viene de mí. ¿Con qué, o sea, qué conclusión llegamos nosotros con afirmaciones como esta? Que las escrituras son suficientes. ¿Qué está Pablo diciendo? Si todavía tienen debate por causa de sus profetas, este es el fallo final. Esto viene de Cristo. Cuestiónenlo. Entonces, ¿qué es la autoridad máxima? La palabra. La escritura. ¿O no? ¿Verdad? Lo mismo dice segunda de Pedro. Observe. Ya lo leímos otra vez, pero lo vamos a leer para que capten otro detalle que hace rato no recalqué. Muy bien. ¿Ya tienen segunda de Pedro 1? Uh-huh. Segunda de Pedro. Dice. Fíjense lo que dice. El 19 ahora. Nos regresamos un poco. ¿Alguien quiere leer? Y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Fíjense lo que está diciendo él. Él está diciéndoles en los versículos anteriores, versículo 16, porque cuando les dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. El Pedro dice, nosotros no le estamos inventando fábulas, no estamos inventando cuentos. Nosotros fuimos testigos de lo que le estoy diciendo. En otras palabras, esto que les voy a decir es un testimonio. ¿Qué es un testimonio? Cuando tú oyes la palabra testimonio, ¿qué quiere decir eso? Yo estuve ahí, yo lo vi, lo atestiguo. Esto es un testimonio, dice Pedro. ¿Están claros? ¿De qué testimonio está hablando? Observen lo que va a decir. Pues cuando él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración: este es mi hijo amado, en quien me he complacido. ¿Cuándo pasó eso? ¿Cuándo pasó eso que estaba Pedro ahí presente, el testigo? La transfiguración. Les decía, les voy a dar un testimonio, hermanos. No les estamos inventando cuentos. Cristo es glorioso. Miren, en una ocasión estábamos nosotros allí y oímos la voz de Dios, y Cristo resplandeció y dijo, esa voz dijo, este es mi hijo amado. Entonces Pablo, Pedro está diciendo, esta es una experiencia que nosotros tuvimos, testificamos de esa experiencia. ¿Era válida o no? Este es un argumento que él está usando para defender su enseñanza, su testimonio, ¿sí o no? Pero luego termina el 18 y nosotros mismos escuchamos esta declaración hecha desde el cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Obviamente, este pasaje está registrado en los evangelios, ¿sí o no? ¿Pedro escribió algún evangelio? ¿Cómo se llaman los evangelios? Mateo, Lucas. Muchos creen que el evangelio de Marcos registra lo que Pedro enseñaba, pero no lo escribió Pedro. ¿Quién lo escribió? Marcos. Es que Pedro nunca había escrito de esto. Aquí lo cita y está testificando lo que los evangelistas registraron. ¿Está claro? Y él dice, yo les doy ese testimonio, hermanos. Pero, ¿era importante el testimonio de Pedro? Pero entonces otros podrían levantarse y decir, ah, pero yo también tengo un testimonio. Ah, pero yo también tengo una experiencia. Oh, pero yo también tuve un sueño. Entonces él, para sellar, dice el 19. No. Y tenemos, aunque aquí la Biblia de las Américas le mete así, ustedes se fijan en el texto griego, ese así no está en el texto original, nomás se lo agregaron, yo no sé por qué, como para concluir. El texto griego no dice así, nomás dice y tenemos, o sea, está diciendo, tenemos los testimonios de los que estuvimos allí para saber la verdad, pero también tenemos que la palabra profética. ¿Qué dice? Más segura. ¿Más segura? ¿Qué? ¿Por qué es más segura? Quiere decir que hay niveles de seguridad, ¿no? Un testimonio, pues es algo impresionante. Pero la palabra profética es más segura que todo testimonio. Ahora, aquí no está invalidando él su testimonio, porque al dar su testimonio lo escribió él mismo siendo llevado por el Espíritu Santo y se convirtió en escritura aquí. ¿Me doy a entender? Pero una aplicación de este pasaje es que la palabra escrita, la palabra profética inspirada por Dios, es más segura que todo testimonio, que el testimonio de los 7 colombianos que fueron al infierno y regresaron. ¿Ok? Perdón a los colombianos, porque sé que en Colombia algunos ven estos videos. No importa si son colombianos o mexicanos o marcianos. Ningún testimonio puede superar la escritura. La escritura es suficiente. Suficiente. Bueno, algunos no estarán de acuerdo, pues están en su derecho, y yo estoy citando la escritura, ¿verdad? Si usted cree la escritura, interpreta correctamente la escritura, obedece la escritura, nunca va a fallar y no le falta nada. No le falta nada. Pero si usted está persiguiendo experiencias místicas, emocionales, usted se está poniendo usted mismo bajo un grave riesgo, el riesgo de la subjetividad. No solo usted puede autoinducirse, puede ser susceptible de manipulaciones y en el peor de los casos puede ser objeto del engaño satánico. Y Satanás también engaña y da falsas revelaciones y experiencias. Todo lo que contradiga la escritura, falso. Entonces, si ya tenemos la escritura, ¿por qué preocuparnos? ¿Entiende? Y si alguien reclama tener nuevas revelaciones o inspiraciones, bueno, pues es su responsabilidad. Las tendrá usted, usted sea responsable con eso. Yo puedo estar tranquilo y satisfecho con las escrituras. Y si Dios quisiera darme alguna experiencia, pues ya estará en Él. No en mi preocupación, estarlas persiguiendo. ¿Me voy a entender? Porque tenemos, miren, ¿no lo dice el Señor en Deuteronomio? Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, más las reveladas. Entonces, ¿por qué hay tanto afán en buscar estas experiencias cuando tienes 1189 capítulos de la Biblia que no estudias? ¿Por qué Dios se preocuparía por darte uno nuevo cuando ya te digo más de 1000 y no quieres hacerle caso? ¿Me doy a entender? ¿Te hace sentido? ¿Verdad que no hace sentido? Así que, bueno, esa fue la suficiencia. Y por último vamos a hablar de la preservación. Desde que se terminó de escribir la escritura han pasado muchos siglos, ¿cierto? Así es. Bueno, entonces, alguien que nos ayude. Lea ahí el número 8, rápido. No hay escrituras inspiradas por Dios que hayan sido perdidas. Perdidas. Alguien dice, oh, pero si Dios ha dado tantos sueños y revelaciones, y Dios le habló a los... Por ejemplo, que Pablo escribió 4 cartas a los corintios, nada más conservamos 2. Hasta donde vemos ahí, que él menciona otras cartas que ya se perdieron. ¿Dónde están? Se perdió la revelación de Dios. No se perdió la revelación de Dios. Solo 2 eran inspiradas por Dios. ¿Me entiende? Ese es el punto. ¿Cómo sabemos que no hay escrituras inspiradas por Dios perdidas? Que digamos, por fin, después de 21 siglos, hemos descubierto la tercera de Pablo a los corintios, segunda de Pablo a los efesios. ¿Cómo sabemos eso? Por lo que la Biblia dice en pasajes como el Salmo 119, 89 y el Isaías 59, 21. ¿Qué dice? A ver, vamos allá. ¿Alguien quiere leer ese? Ahí está en la pantalla. A ver. ¿Cuál? ¿El 89, José? El 89. Para siempre, oh Señor, tu palabra está firme en los cielos. ¿En dónde? En los cielos. ¿Y por cuánto tiempo? Para siempre. Entonces, si es palabra de Dios, firme. En los cielos, no solo en la tierra. Entonces, ¿va a haber Biblia en el cielo? Va a haber Biblia en el cielo, hermanos. ¿O no? Y el Isaías 59, 21, ¿qué dice? En cuanto a mí, dice el Señor, este es mi pacto con ellos. Mi espíritu que está sobre ti y mis palabras que he puesto en tu boca no se apartarán de tu boca, ni de la boca de tu descendencia, ni de la boca de la descendencia de tu descendencia, dice el Señor, desde ahora y para siempre. Entonces, ¿hay un riesgo de que Dios haya inspirado escritos que se perdieron? No, no hay ninguna preocupación. La Biblia ha sido preservada y seguirá. ¿Me explico? ¿Va a dar Dios palabras proféticas aparte del canon que se ha cerrado? Sí. En el tiempo de la tribulación, Dios va a levantar dos profetas. ¿Entienden? Dios va a entregar el mensaje a la generación esa. Pero hasta que eso llegue, no hay anuncio en la Biblia de que tenemos que estar preocupados por nuevas escrituras ni revelaciones. ¿Ok? Cuando alguien viene y dice, tengo una palabra de Dios para la iglesia, ¿en qué pasaje está? No, no, no, me la dijo a mí. Ah, bueno, te la dijo a ti, entonces seguramente es para ti. ¿Verdad? Porque si fuera para toda la iglesia, entonces ¿dónde estaría? En la escritura. En la escritura. ¿No? En la escritura. Bien. Entonces usted no cree, pastor, que puede haber profetas. ¿No les acabo de decir que Dios va a levantar los profetas en el tiempo de la tribulación? ¿Sí? Lo que no creo es que hay más escrituras. Entonces, en las escrituras se nos dice que pongamos a prueba a los profetas. Yo no le tengo miedo a los profetas. Si son de Dios, entonces, ¿a qué se van a sujetar? No solo eso, ahí les va otra. Me voy a adelantar, eclesiología. En cuanto al gobierno de la iglesia, ¿saben ustedes Dios a quién le dio la autoridad para gobernar las iglesias? ¿Alguien sabe? A los pastores o ancianos, que es lo mismo. ¿Está claro? Entonces, ¿quiénes gobiernan las iglesias? Los pastores y ancianos. ¿Y los profetas qué eran en el tiempo del Nuevo Testamento? ¿Eran pastores o eran don? Era un don. Era un don de profecía. ¿Verdad que era un don? El don de profecía. ¿Sí o no? Sí. Entonces, una cosa son los dones y otra cosa son los oficios. Una cosa son los dones y otra cosa es la autoridad. La iglesia es edificada por el uso de los dones, es gobernada por los pastores, por los ancianos. Entonces, ¿quién está por encima en autoridad en la iglesia local? ¿Los ancianos o los profetas? Los ancianos. Cuando conozcan un profeta, pregúntenle, ¿de qué iglesia es usted miembro? ¿A qué anciano o pastor está usted sujeto? ¿Tiene algún inconveniente que yo llame a su pastor y pida referencias de usted? ¿Saben qué es lo curioso? Digo, si me equivoco, ustedes que me ven por internet, alrededor del mundo, preséntenme uno, con sincera humildad les digo. Ahora, gracias a estos medios que Dios ha concedido, podemos estar en cualquier parte del mundo. Y estoy listo para que me desmientan, pero ustedes están repartidos por el mundo, por los continentes, preséntenme o díganle a ese profeta que tenga misericordia y se comunique conmigo y que me demuestre con las credenciales bíblicas los profetas inspirados por el Señor no se equivocaban y se cumplía su palabra al pie de la letra y no contradicían las escrituras. Todos los que presumen ese ministerio profético en la actualidad no cumplen esos estándares. Dicen que son profetas, pero con nuevos estándares, más flexibles. Donde sí pueden equivocarse. Donde sí dan. Donde sí aceptan ofrendas y las piden. Cuando en la iglesia primitiva dice la Didaje claramente que si el profeta llegaba a la iglesia y pedía dinero, lo consideraran falso profeta. Lean la Didaje, ahí está, yo no la escribí. Son escritos tempranos de la iglesia cristiana. Entonces, todo lo que se ve de los profetas actuales no sigue el modelo bíblico. Así que creo que puede haber nuevos profetas. Sí, sí puede haber. Simplemente, ¿dónde están? No los veo. No veo a esos profetas siguiendo el modelo bíblico. No los veo. No los veo. Entonces, hoy en día existen profetas que son unos ladrones, corruptos, adúlteros, que cuando les dicen a alguien, cuando alguien cuestiona su palabra de autoridad, los maldicen. Cuando el Señor Jesús dijo que bendigamos y no maldigamos. Entonces, no, no, discúlpenme. Por mucho tiempo yo He creído que puede haber profetas, simplemente no he conocido ninguno. Y algunos de ustedes que fueron, yo era pastor de algunas de las iglesias, me dijeron que ustedes recibieron palabras proféticas. No lo dudo que pueda haber sido así, pero una cosa es decir una palabra profética y otra cosa es ser profeta. Dios me ha usado a mí para darle palabras proféticas a personas. ¿Cómo lo sé? Eso dicen ellas. No, pastor, usted dijo algo y eso nadie sabía, Dios lo usó. A mí me habló, cambió mi vida y dijo, gloria a Dios, yo ni sabía. Es más, no sé ni qué dije. No me tengo que preocupar por eso, es un trabajo que el Señor hace. ¿Me entiende? No tengo que estar yo preocupado por eso, simplemente yo quiero ser fiel en lo máximo de mi capacidad, ser fiel al texto, fiel a la entrega, y que Dios use su palabra como Él quiera. Si me equivoco, fui yo. Y si hay algún resultado, pues el Señor, así de sencillo. ¿Entienden? Así que ahí se las dejo de tarea. Ahí me presentan a los profetas esos. Si es que los hay, bueno, me voy a alegrar mucho que el Señor haya. Entonces vamos a ver a lo largo del tiempo sus vidas, ¿verdad? Bueno, sí. Bueno. Ok, entonces terminamos de leer la preservación. Los propósitos divinos que han sido publicados de las Escrituras no se verán frustrados ni en el más mínimo detalle. Ni la jota ni la tilde, ¿verdad? El cielo y la tierra pasarán, sus palabras no pasarán. Y más fácil es que el cielo y la tierra pasen que un ápice de la ley deje de cumplirse, dice el Señor. Bueno, así damos por terminado el repaso breve de la doctrina de las Sagradas Escrituras. Ya vimos 8 cosas. En la siguiente clase, en el siguiente video, vamos a entrarle a la segunda doctrina de la teología sistemática, que es teología propia. ¿Cuál es? La teología propia. ¿Y habla acerca de quién? De Dios. A la persona de Dios Padre. Bueno, nos vemos en ese video. Hasta entonces.